claro? ¡Como el pipí de ballena, señor! Y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces le dije que me diera todo el dinero del banco. Claro, y le dijiste que si no lo hacía le ibas a disparar. Peor, le dije que tenía un podcast y le pondría a parir. Infalible, no sé cómo no se nos había ocurrido antes. Y entonces saqué la pistola y... ¡Dejad de insultaros! ¡Dejad de maldecir! ¡Hala, ya llegó el agua fiesta! Es que no os habéis enterado, tenemos un problema gordo. El otro día estuve escuchando un podcast que hablaban de nosotros. Y... ¿Qué? ¿Y no nos pagaron por mencionar nuestro nombre? ¡Nadie respeta los derechos de autor! ¡Calla, coño, recontracórcholis! Que es que se ve que un taxista puso nuestro programa y una pareja que iba con él se quejó por nuestro lenguaje. ¡Qué hostias! ¡Eso no tiene ni puto sentido! ¡Cojones! ¿Eso quiere decir que nos escuchan en un taxi? ¡Por fin se difunde Normas! ¡El éxito! Bueno, sí se difundía, porque no creo que vaya a seguir oyéndonos después de eso. Bueno, pues mejor todavía. Somos un programa irreverente. Somos uno de los outsiders. No queremos que nos escuchen. Nos ofendería que nos escucharan. ¡Calla, coño! ¡Este programa se acabó la grosería! ¡No hay más tacos! No. ¡Que no, Freddy! ¡Los de comer, no! ¡Y no acepto excusas! Pero yo... el síndrome de Tourette... Sí, claro, tú tienes síndrome de Tourette. Freddy, deficiencia proteínica, que si no, ¿qué problema mental de Bob, que no hay excusa? Dicho que no valían tacos. Hombre, técnicamente cojoc es un nombre rumano que... A callar, carámbanos, que empezamos con normas de educación. Oh, queridos amigos, hoy tenemos un tema ideal, foros de gominolas. Oh, un tema exquisito, exquisito, mi querido compañero. Veamos, dice Mola Mucho 82. Me gustan mucho las gominolas, especialmente las de pica pica. Hilarante, simplemente hilarante. Y bueno, eso era todo lo que hay en internet sobre foros de gominolas. Ah. Oye, esto no sé si funciona, ¿eh? Que sí, que sí. Y luego en Liar la Parda sustituimos lo que dice la Jessie por cosas mucho mejor adaptadas. Pero ¿sí? Si es el capítulo final, no podemos cambiar un personaje en el episodio final, tío. Sí, mira, mira, lee, jare. Corcholes, don Blanco, como buen profesor, ha sabido educarme a la perfección con su sabiduría durante todas estas semanas en las que hemos estado... Vendiendo DVDs en el Corte Inglés de forma legal. ¿Y? Esa ni siquiera es la trama de la serie. Ya, es que la he cambiado para que sea políticamente correcta. Que no, que a tomar por culo. No, por saco, por saco. ¡Vete ya, joder! ¡Jolines! ¿No os des cuenta que estamos perdiendo nuestro público objetivo, los taxistas? ¿Y para eso merece la pena sacrificar nuestro humor? ¿Nuestro qué? De lo que no sacrificamos nada, chicos, que tenemos un montón de secciones hilarantes. Mira, una de aplicaciones de Android y otra de software libre. Mira, sí. Esto va en dos Open Office y se cae el Excel. Es que el Excel... Mira, mejor cállate y vamos con la intro, hostia, ya. Seguro que no me fíes decir copelines. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. Loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Lindsay Lohan. Borracha tu madre. Diddy Kong. Noticia puesta, noticia quitadita. Y en el programa de hoy os comentaremos las noticias más informatizadas de la semana. Os felicitaremos la Navidad y escucharemos a raperos novatos. Todo ello con un nuevo episodio de Rimor y el desenlace de Liar la Parda. Esto es Nombres de Cocción, programa 47. Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Tengo un pequeño problema. Tengo la pizza muy grande. Hola, hola. Os recuerdo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob. ¿Cómo estás? Os recuerdo, queridos oyentes. ¿Pero qué clase de oyentes? ¿Pero si les odiamos? ¡Hola, hola, queridos oyentes! Pero si hoy había que ser educado, lo has dicho antes. ¡Tú en el opening! Freddy, no improvises, coño. ¡Legion! Os recuerdo que podéis participar con nosotros en Twitter a través de @ndequivocacion. Tenemos de invitada a Mayrales. A Mayrales. Hola, Mayrales. Hola, hola, Mayrales. Y os recuerdo que sigue en pie el concursazo de la fase inicial. Que, por cierto, ya se ha sabido casi todo el mundo en Twitter. Ha sido increíble. Ya, ya. Todo el mundo es increíble. Recuerdo, el primero se lleva 3 puntos, el segundo 2 y el tercero 1. Y el resto nada. ¿Y cuál es el premio? Suerte. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premiazo? ¡Una camisetaza! ¡Wow! Del programa, no de esta de butanero Manolo. Prefiero del butanero. Con Arturo, sí. Y hoy tenemos que recordar algo. ¿Qué? ¡El ranking! En el sexto lugar, con un solitario punto, Iturbiño y Genta Kojima. ¡Increíble! ¡Una historia! Aplaudí poco que tienes... ¡Joder, pobre tío! Pero bueno. En quinto lugar, con 2 puntos, ¡Escoria! Lauriel y Chukdao. ¡Basura! Afanao más. En el cuarto puesto, con 3 puntos. Bueno. Mejor Urco. Bien. Medio escoria solo. Hay un triple empate en la tercera posición. ¡Oh, increíble! ¡Qué tenso! ¿Quiénes son, amigos? ¿Quiénes son? Don Hurtado. ¡Increíble, Don Hurtado! Sleeping Geek. ¡Increíble, Sleeping Geek! Y Javi Maru. ¡Increíble, Javi Maru! ¡Todos con 8 puntos! ¡Increíble, 8 puntos! En segundo lugar y cerca de la cabeza. Increíble, qué tensión, con qué tensión. 10 puntos. ¡Avega Galega! ¡Increíble! ¡Bravo! Y no eres escoria de la cabeza. Y muy destacada en cabeza, con 15 puntos. ¡Marraeli! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Bravo! Y hasta aquí llega. ¡El ranking! Bueno, pues vamos a empezar el programa después de esta emoción. Nos ha subido a todos la emoción, digamos. Tenemos la tenacidad por los cielos. Sí, vamos a hablar de penes largos. O sea, que de ninguno de vosotros. No, perdón. Jardita lo ha dicho corriendo, ya preparando esta puya desde hace 2 días. Sí, sí, sí. Vamos a hablar concretamente del de Nacho Vidal, efectivamente, ninguno de los nuestros, porque ha presentado su nueva colonia. Este no se ha dedicado a otra cosa, que no era colonia exactamente. Se retiró, ¿no? Es gracioso porque es un actor porno. Es pero... que ahora el chiste. También rociaba a chicas, pero no por la colonia, sino. Sigue leyendo, sigue ya leyendo. Ya había pensado en el chiste. El expulsado. En el chiste. La colonia se llama 25. ¿Ah? Un número que no está puesto. ¿Coeficiente intelectual? No. Un saludo, Nacho Vidal, ¿cómo estás? ¿El precio de la colonia? Tampoco. Igual sí, pero no. Es el número de centímetros de su herramienta de trabajo y no es un martillo. Sí, venga, va. Mira, más herramientas de trabajo, chicos. Es el humor. El perfume es unisex, vamos, que le da tanto a tíos como a tías. Claro, es bisexual. No le gusta a ninguno de los dos. Espera ser todo un éxito, en parte por su olor, en parte porque parte de lo recaudado va a ir para una campaña contra el SIDA. ¿SIDA, qué te parece? ¿Sida? Hola, soy el SIDA, ¿qué queréis de mí? ¿Qué te parece que va a ir una campaña a favor tuyo, contra ti? ¿Contra mí? ¿Cómo me va a gustar eso? ¡Fuerte! Vale, cállate ya. Y en parte porque el frasco va a ser muy especial, ya que el frasco es una réplica tamaño real del pene de Nacho Vidal, pero en cristal. Luego lo otro puedes meter por ahí porque hace... Habrá gente que lo va a dar en vídeo y lo subirá a YouTube y cosas así. Te recuerdo que una persona se metió un boli. Sí, no necesitamos saber más. Vamos a hablar mejor de Miguel Bosé y Boris Izaguirre. Que estamos hablando de Nacho Vidal, tío, céntrate. Que apoyan la causa aunque nadie sabe. ¿Apoyan? Nunca mejor dicho en esta noticia. Jarita, por favor, 5 minutos de silencio. Nadie sabe a qué huele la cola. Las nueces por aquí. Basta, chicos. Voy a leer las últimas 4 palabras, ¿vale? Se supone que somos inteligentes, ¿vale? No, ¿qué le dices? Huele la colonia en cuestión. No se sabe a qué huele, ya está. Eso es. Nacho Vidal y su equipo ya están empezando a negociar su perfume en el mejor lugar posible: la teletienda. Ojo. Hola, ciudadano anónimo. ¿Triste y apesadumbrado por las guerras del mundo? No sé, un poco, sí. ¿Y por el tamaño de tu pene? No, eso no. Por porque ¿quién no se deprimiría al comparar su ridículo miembro con un arma tan poderosa como la de Nacho Vidal? ¿Pero por qué iba a compararlo con...? El propio Nacho Vidal te dará la razón más importante. ¡La tengo muy grande! No, pero oiga, que esto con no... el nuevo perfume de Nacho Vidal, ahora podrás oler a pene de Nacho Vidal las 24 horas del día. Éxito garantizado con las mujeres. ¡Pero se está hecho un pestazo horroroso! ¡Oh, vaya! ¿Es ese olor a un pene de 25 centímetros? ¡Qué excitada estoy así de repente! Joder, qué asco de olor a sudor, macho. A mí no me lo vais a llamar para esta mierda. Y es súper fácil de manejar, ¿a que sí, Nacho? La tengo gigantesca. Pero yo no sé si a mi mujer le va a gustar esto. Pues porque... claro que sí. Gracias al perfume con forma de pene de Nacho Vidal, su mujer estará mucho más contenta. ¡Pero oiga! Que no, hombre, no piense mal por la fragancia y esas cosas. Sí, claro, por la fragancia y esas cosas, sobre todo por esas cosas. Y además el propio Nacho Vidal nos dirá cuál es el regalo para las primeras 150 llamadas. ¿No es así, Nacho? La tengo ciclopia. Claro que sí, Nacho. Y aprovecha para llamar a ahora porque puede llevarse de regalo un jersey con forma de pechos de Gina Jameson. Perfecto para ir a la oficina cada mañana y para las fiestas de sociedad. ¿Pero a quién coño se le ocurren estas mierdas? A Gina Jameson y Nacho Vidal en persona. Es tan enorme que es más grande que mi cerebro. Compra ahora tu nuevo perfume con la forma del pene de Nacho Vidal por solo 2.800 euros y llévate de regalo este práctico jersey con la forma de pecho de Gina Jameson de regalo. ¡Llame ya! Este producto puede contener trazas de semen de Nacho Vidal. ¡Ole! ¡Para la oficina! ¿Qué pasa? ¡Qué jodores! Que tenemos una fiesta aquí enorme, es increíble. Está rulando aquí el alcohol, las drogas, el sexo. Sí, esto es increíble. Pues en vez de poner locutorio, voy a poner capital, porque esta es la nueva fiesta, la nueva discoteca. ¿Qué es capital? De actores con talento a ladrones sin él. Atención, porque el mito en esta noticia tiene mucho sentido con la noticia. No desveles. Spoilers. Hablamos ahora de un hombre de Alemania que intentó asaltar un antiguo banco pensando que seguía en funcionamiento, pero que llevaba inutilizado 17 años y era ahora un centro fisioterapéutico. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Sí, claro. Toqueas al banco y claro. Cuando se dio cuenta de esto, tomó como rehén a un transeúnte obligándole a sacar dinero de una sucursal bancaria del centro de fisioterapia. Lo que pasa... ¿Quién lo ha hecho alguna vez también? Ahora los bancos lo que te hacen son masajes anales antes de metértela por detrás. Se me ha ocurrido al principio de la noticia, estaba pensando cómo hilarlo para que tenga más o menos sentido. Por favor, bájate el micro, lo ves el programa. ¡Gracias! Posteriormente, huyó en su coche y lo abandonó, pasadas unas calles con la pistola de juguete con la que atracó el supuesto banco, olvidada en un asiento y con sus huellas digitales. Si no tengo el banco, no existía. Ay, te tío, es imbécil. Comprensiblemente, se apodó a este hombre como el hombre más tonto del mundo. Efectivamente. Después de tonto, en la enciclopedia tenía que venir la foto de este tío. O del invitado que tenemos ahora. O del invitado, o sea, que tiene mucho que ver con esa noticia. Tenemos con nosotros al hombre más tonto del mundo. ¡Oh! ¿Tontito? ¿Acaso quiere decir usted carismatiquito? Señor Didicón, pero... ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Usted es un mono, no un hombre? Sí, pero el monito con más carismita del planeta. ¿Por qué no usted un banco con pistola de juguete si puede saberse, señor? Yo en realidad solo quería sacar dinerito, pero vi que tenía en el bolsillo una pistolita de esas que tiran cacahuetitos y me propuse atacar el banquito para darles dinero a todos los monitos con carismita como yo y que no son tan famosos como... Bueno, como... Yo qué sé, como muchos, segurito que hay muchos. Pero ¿no vio la diferencia entre un banco y un sitio de dar masajes? Sí, me di cuentita, pero pensé que quizásita el cartelito estaba confundido. Y como soy un monito tan adorable, en lugar de un masajito, digo, me daban dinerito, aunque no funcionó. Yo creo que fue por mi colita. ¿Su colita? No, la grande no, digo, la menos larguita. No queremos tener el programa de ladrones como este, así que ala. ¿Pero cómo me vais a quedar con vosotros a las estrellitas de Nintendo? Estrellita ni estrellito, ¿por qué no se va usted con Miyamoto y le hace todo el espectáculo ese de la gorrita puesta, gorrita quitada? ¡Gorra quitadita! Sabía que a todos les gustaba mi gorrita. ¡Os apuntáis a jugar, tengo gorritas para todos! Que no nos gusta su gorrita. A ver, cuéntenos, ¿la tenían al final los monos aquellos o qué? ¡Qué monito! ¡Ah, aquellos! Sí, es que no tenían carismita. ¿Y qué voy a hacer yo? Soy el único mono con carismita del planeta y me quedé con todo el dinerito. ¿Y Donkey y King Kong? ¿Todos ellos tienen más carisma que usted? Sí, pero algunito de ellos sabe hacer esto. ¡Gorra apuesta! Venga, señor Kong, váyase con su gorrita y su pistola de juguete a otra parte. ¡Fuera! ¡Ay! ¡No era de juguete! ¡Gorra apuesta! Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y de monos que quieren ser famosos, a famosos que hacen el mono. ¡Qué bien, qué bonito! ¡Qué ingenio! Nos dijo hace poco un oyente que esto se puede cambiar. No, el programa de normas de equivocación. ¡Qué bien hilado! Hablamos de cero normas de equivocación. El antiguo protagonista de dos somos y medio, que el otro día se equivocó al mandar un mensaje directo a Justin Bieber. ¿Para qué? Y el que daba su número de teléfono. Eso es que Justin Bieber le sigue. Eso es que Justin Bieber le pide droga a Charlie Sheen. Increíble. 310-954-7277. Le llamamos, le llamamos. Charlie, ¿cómo andas? ¡Qué fracaso! ¡Qué triste! ¡Hilarante! Randy estaba haciendo el símbolo del teléfono y tal. Estaba esperando que la de Batman. Que persona que hace luego Charlie Sheen me contestara. Pero aquí se dice el misterio. ¿Quién hará de Charlie Sheen? ¡Nunca lo sabremos! ¡En un minuto! ¡Oh, el misterio! El mensaje ponía: llévame, hermano, C. ¿Son hermanos Charlie Sheen y Justin Bieber? ¡Ah, qué gracioso! ¿El Justin Sheen? Eso ni siquiera llega a chiste. Joder, ni siquiera llega a nada. La mirada de Mairales es de: te voy a matar. Nos invitamos a Dan Fickler aquí con sus miradas asesinas. El actor, que estaba cenando en Las Vegas, recibió 1800 SMS en unos pocos minutos y múltiples llamadas que hicieron que el móvil pues dejara de funcionar un ratillo después. Normal. El actor contestó alguna llamada haciendo su parte al dependiente de una pizzería. ¡Qué estrategia más buena, Charlie! Que no es de Charlie, sí, que es una pizzería. ¡Ah, pizzería sin! ¡Ah! Ahora ha cambiado de número y según se dice, ni su manager lo tiene aún. Se desconoce para qué querría llevar Charlie Sheen con Justin Bieber. ¡Qué misterio! ¡Qué iban a hablar! ¡No, por favor! Sintonice nomás de equivocación. ¿Habrá más al respecto? Digo, y tenemos con... ¡Joder, Andy, por favor! Quizá. ¡Cállate basta, ya! ¡Basta de chistes! ¡Cállate! ¡Silencio! 5 minutos de silencio. Y tenemos con... ¿Pero quién sabe si...? ¡Te odio! Y tenemos con nosotros la grabación de cómo espera el señor Sheen que este supuesto descuido le ayude a recuperar su fama. Despachos de Fox. Y por eso creo, señores del jurado, que mi inocencia está sobradamente probada. Señor Sheen, por quinta vez, no está usted en un juicio. Ha venido a presentarnos su nuevo proyecto de serie. Ah, cierto. Déjeme que les ponga un extracto del piloto, caballeros, que lo tengo aquí. Se llama Charlie Sheen, está que lo peta. Y yo seré Charlie Sheen, que es un tipo superdotado, no solo por la cabeza, sino también por su... Señor Sheen, me temo que esta serie no encaja con lo que nos permiten emitir por televisión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? El sexo explícito mientras se consume alcohol y se dispara con una pistola no termina de encajar bien con los censores americanos. ¡Oh, Charlie Sheen, adalid de la independencia conceptual acorralado de nuevo por la negligencia incipiente y la mojigatería que nos sumis! Es la novena serie que nos muestra en la que aparece diciendo lo mismo. ¿No tiene otra serie en producción que igual nos pueda interesar un poquito más? Pues, precisamente estaba pensando en una sitcom de un hombre que da su número de móvil por accidente vía Twitter y recibe llamadas. Ajá. ¿Y? ¿Cómo que y? Pues eso, que y. ¿Qué más pasa en la serie? Ah, pero es que le parece poco. 25 minutos de Charlie Sheen contestando al teléfono e improvisando divertidas bromas. Por ejemplo, ya llame usted, llámeme. Bueno, llámeme. ¿Sí? Soy yo. ¡Que te jodan, subnormal! ¡Seas quien seas! ¡Chuck Norris! ¡Mi vida es un infierno por tu culpa, joder! Y ya saben, cosas de ese estilo. El humor es que es mi forma de ser. Me temo que no es suficiente para una serie, ¿eh? Ah, no hay problema. Tengo una idea estupenda. Podemos complementarlo con... ¡Señor Sheen, por favor! Vale, vale. En ese caso tengo otro proyecto mejor. Su nombre es... Charlie Sheen, eres el puto amo. A ver si este... Casualmente tengo aquí el piloto que he hecho y... ¡Fuera de aquí! ¡Ah, mi integridad artística me ha puesto otra vez en problemas! Creo que me voy a agarrar una buena borrachera para celebrarlo. Desde luego la gente piensa que se puede emitir cualquier cosa por televisión. ¡Con los estrictos controles de calidad que tenemos! Caballeros, tenemos la siguiente reunión de proyectos. Señores, concepto. Un mono que se tira pedos. ¡Comprada! ¡Seth MacFarlane ha vuelto a triunfar! ¡Cómo dicen! En internet solo hay porno. Lo siento, maja. En internet solo hay porno. ¡Me mata pajas! ¡Mis colegas se la... Y de actores locos a profesores desnudos. Normas de equivocación, cabecilando mejor las cosas. Y eso que no ha llegado la noticia todavía, ya lo veréis, queridos oyentes. Qué gran noticia. Es que una profesora argentina entregó a sus alumnos un USB con material didáctico para una clase de biología. Hasta ahí todo bien. Ajá. El problema es que entre el material didáctico en cuestión había una carpeta llamada Vacaciones. Eso no es muy biológico. Que incluía una película... Eso no es muy biológico. Eso, gracias. Bravo. La carpeta incluía una película pornográfica suya de la profesora que estaba introducida por equivocación. Como normas. ¡Hilarante! No saben, entonces, si tú eres un alumno, ¿para qué abres un sitio que pone vacaciones? ¿Te han dicho que entres ahí? No, te han dicho que entres en otro sitio. Pero a ti te pegaban, ¿verdad? Si entras, es culpa tuya. Hay que atender en clase y siempre. Y no pirates, es delito. Por favor, no. Y siempre la mirada al frente. Los alumnos compartieron rápidamente el vídeo por internet. Malditos. canallas. Y el escándalo explotó entre los padres de los alumnos de la Escuela Media Manuel Dorrego. Gracias, nombre de la escuela. Según los padres, no es el primer problema que se tiene con dicha profesora. ¿A qué hora ya se la vio matar, violar? En ocasiones, peor todavía, compañero Rondi, acariciándose con su pareja en el recinto escolar. ¡No! ¡Qué perversidad! ¡Perversa! Bueno, depende de qué partes estuvieron acariciando, pero yo digo que es el hombro o una cosa así. ¡Mucho! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Ay, maldita! Y tenemos con nosotros a la profesora argentina en cuestión, que seguro que nos aclarará todas las dudas de este proceso y tal. Tu padre, por si acaso. ¿Pero qué hace aquí Lindsay Lohan? ¡Que se la lleve rápido! El hombre, que la profesora esa... Era yo, que me perdí en el rodaje de mi última película y acabé dando fotos mías en porreta, ya sabes. ¿Todavía usted hace películas esas? Pues claro, ¿qué insinúas? ¿Que no estoy en el cenit de mi carrera? ¡Soy una estrella! ¡Una superestrella genial! Sí, una estrella de medio pelo, si se me permite decirlo. ¿Pero? ¿Qué pasa con mi pelo? Tengo una idea. Si me dan ustedes 20 millones, me quemo el pelo aquí y ahora. Que no, señor, da igual, solo queríamos saber aquello de... Joder, saben ustedes cómo negociar, ¿eh? Vale, me lo quemo por una noticia en el 20 minutos sobre mi pelo quemado. Sobre la profesora que... Ustedes ganan por una botella de whisky. Va a hacerlo de todas formas, digamos lo que digamos, ¿no? Mirad, mirad cómo me quemo el pelo. Soy Lindsay Lohan. Aún estoy viva y creando polémica. ¡Que nos quema el estudio, señora Lohan! ¡Despierte, señorita Lohan! ¿Qué? ¡Despierte! ¿Qué es tan importante como para gritar? Cuéntenos, por favor, ¿cómo es que dio unas fotos pornográficas suyas a unos adolescentes en un USB? Ah, claro, pero yo lo hice para que aprendieran anatomía. ¡Pero es la clase de biología que no tiene que ver! ¿Desaprueba acaso usted mis métodos educativos fundamentados en los de la universidad de Putisark y la de Eristov? Señorita Lohan, que no está leyendo las bebidas que ha traído. Reconozca que dio las fotos por equivocación y ya está, mujer. ¡Jamás! ¡Yo nunca seré mujer! ¡No mientras pueda evitarlo! No, señorita Lohan, estaba hablando usted de las fotos porno suyas. Pero si la prensa dice que he sido genial. ¡Genial! ¡Mire, mire! Pero si aquí pone como titular Lindsay Lohan más bajo que nunca. Aquí dice el fin definitivo de Lindsay Lohan. Y no quiere leer lo que le llaman en el mundo. ¡Pero vuelvo a salir en los titulares! ¡Lindsay Lohan en la cima del mundo! Haciendo porno y con el pelo en llamas. De aquí a rodar Chicas Malas 2 solo hay un paso. Chicas Malas 2, esa peli ya existe. ¿Cómo? ¿Y salgo yo? ¿No se acuerda? ¡Claro que me acuerdo! ¡Soy genial desde que estoy rehabilitada! ¡Estoy mejor que nunca! ¡Hala, venga! Vamos a sacarla y si eso, damos la siguiente noticia. ¡Listo, gente normal! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Panchis, chis, chis! ¡Panchis, chis, chis! ¡Es el juego de colores que cantamos para ti! ¡Panchis, chis, chis! ¡Panchis, chis, chis! ¡Es el juego que se canta para mí y para ti! ¡Ay, qué tiempos! Yo nunca viví esto. Bueno... Nostalgia, qué bonito. Una nostalgia falsa, porque nosotros realmente no sabemos. No, interesante debate, bueno, lo seguiremos luego. Sí, sí, de actrices, sí, desaparecidas, claro, a grupos de música reaparecidos. Hablamos de grupos exitosos en los 80. Parchís, chis, chis. Y es que la banda, 25 años después de sus éxitos. Sí. Bueno, nadie está haciendo chistes, sigue leyendo. Espera que ahorita dijera, como he dicho en el ensayo, su éxito, su único éxito. No, no, lo era por. O sea, lo dije porque yo había puesto su éxito. ¿Ah? Su éxito general. Apasionante debate, vale, para no. Bueno, increíble. Hablemos más de la gramática, por favor, de la construcción de estos párrafos. Total, que Parchís va a volver a los escenarios el 20 de enero a través de un espectáculo infantil de 80 minutos. Ya sabes que los espectáculos infantiles son muy buenos. Le Bob Esponja, Lazy Town, muy buenos todos. A lo mejor son buenos, ¿tú qué sabes? Eso es, ¿los has visto? ¿Eh? ¡Yo los dirijo todo! En ese os contará qué pasó con Parchís. Drogas, sexo, bueno, de todo, joder. Y se dará el relevo a la nueva generación, que estará más adaptada a nuestros tiempos. Increíble. Y para la que se lleva meses haciendo el casting. Meses. Genial. Nada menos. Justin Bieber, claro, será parte de ella. Además, en el espectáculo se versionarán temas infantiles, ¿no? Supongo, de temas como Coldplay o Black Eyed Peas. Oh, la infancia vuelve a mí. Ay, con estos grupos. Entre otro, que habrá más. Estarán Barricada y temas. Ya. Sí, claro. Bueno, y en el cine español ha visto ya esta reunificación en una historia digna de película, de la cual tenemos tráiler. Oh. Podrás circular. Cumpleaños feliz, que desean tus amigos de Parchís. Inocente chavalín, ¿te acuerdas de Parchís? Vamos a hacer reír a todos esos niños. Tirémosles gominolas. Sí, alegría, colorines. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean tus amigos de Parchís. Un momento, ¿qué es eso? Ese joven mozuelo de allí parece infeliz. Eso parece. Chicos, chicos, le dedicamos una canción para quitarle esa expresión de felicidad de su cara que nos hace infelices también a nosotros. ¡Feliz, felicidad, qué bonita eres! Pues si te gustaba la antigua generación, prepárate para la nueva generación. ¿Qué pasa, Gili? Tío, que nos han cogido en la mierda esa de la Oca, habrá que cantar algo. Vea, fotero, que me acabo el cindín. ¿Tú creo que era la ficha roja, tío? Ficha roja, la que me meto los fines, tío. Porque ellos son como tú. A ver, ¿de qué coño puede ir la canción esta que nos han encargado? Creo que deberíamos contar medidas y gilipolleces como esas que interesan al público, tío. Como sabes, en hechos reales. Mira, yo ayer me follé una papa y le metí todo ahí. ¿Qué dices, tío? Pues yo me cogí una el sábado que boté en medio de la calle y luego me llevaron al hospital ahí, toma, mamá. Con nuevos éxitos musicales. Te follo pava y luego me voy a mi casa. Yo me meto la pastilla verde, dede. Yo me meto la pastilla. Yo me meto la pastilla roja. ¿Y qué te metes tú, Jacobo? Yo cocaíto guapo. Quítame el tanga y follame sin condón, pedazo de cabrón. Pa pa pa pa pa. Parchís, la nueva generación. Próximamente los cines más nostálgicos. Donde la rima y el humor se unen nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Viendo una de Tarkovsky, sentí hambre y fui al Eroski. Pero cuando vi que no quedaban roskis, exclamé, ¡moskis! Me siento como Trotsky. ¿Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete? Solo quiero plantear una cosa. Yo sé que ahora teníamos la sección de los artistas frustrados. Claro, pero si hemos traído 20 cuadros aquí para analizarlos. Empezamos. Mira este que está hecho al óleo. Pegado. Que no, que es que resulta que se acercan las navidades. ¿Y qué mejor época para analizar cuadros? No, que va, pero igual podíamos hablar de felicitaciones navideñas, ¿no? Bueno, pues nada, nada. Quemar los cuadros, qué tía, ¿eh? Ay, qué tía, de verdad. Hola, guapas. Ponemos SMS graciosos para felicitar la Navidad. Venga. Este año no esperes regalos. Esto es un SMS. ¡Oh, vaya mierda! ¿Qué? ¡Vaya mierda! O sea, no esperes regalos. Pero ahora te voy a decir lo que falta, tío. No esperes regalos. Estoy de copas con los Reyes Magos y la cosa se nos ha ido de las manos. Vale, tiene gracia porque es como si se emborracharan los Reyes Magos y él también. No lo tiene. Voy a decir una cosa, que los oyentes vayan cogiendo sus mejores para mandarlos ellos. Esto es labor al ciudadano. Como Jardita, que al final nos felicitó a nosotros la Navidad el año pasado con un mensaje de esto. Se acaba. Una gamba y un mejillón. Te regalo un besucón. Le gustó. Cuando nací me dieron a elegir entre un gran pene o una gran memoria. Y ahora no recuerdo si te he felicitado la Navidad. ¡Feliz Navidad, papá! ¡Esto era Nacho Vidal! Te dejas mal a ti mismo. ¡Qué bueno! Te dejas bien. Ah, bueno, bien, sí. Claro, sí, porque... Tengo un... ¡Sí, soy tonto! ¡Soy tonto! Y eso ya sabes que a la gente le hace mucha risa los penes grandes. Pon tu mano derecha en el hombro izquierdo. Vale. Izquierda en el derecho. Vale. Acabas de recibir un super abrazo a distancia de alguien que te desea ¡Feliz Navidad! ¡No, que! Lo pusimos el año pasado, tío. A tus amigos les das asco y no quieren dártelo en persona. ¡Tengo amigos! De hecho, lo más triste es que te lo mandes tú a ti mismo, ¿eh? ¿Alguien me quiere? La ALP, Asociación de Langostinos a la Plancha. Vamos a ver, haz esto realista, por lo menos. ¿Qué es Asociación de Langostinos a la Plancha? ¿Me dices a mí? Sí, ya que se hace, que se haga realista. ¿Qué? ¿Cómo? Ya que mandas un SMS de risa, por lo menos haz que sea realista. La Asociación de Langostinos a la Plancha no tiene gracia. Sí tiene gracia. Pero es que, tío, es que no estás viendo el resto. A ver, tiene que ver el conjunto. Esto es como una película, no puedes vale, entera, ¿vale? La ALP, Asociación de Langostinos a la Plancha, le recuerda que hay mejores cosas que chupar y pelar en un día como hoy. ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Feliz Navidad! ¿A qué se refiere? A los percebes, ¿no? Sí. Ah, sí. Vale. A los ostras también. ¡Percebes! A ver, ruidito. ¡No! Así es como come ostras. Adiós, oyentes. Un saludo. Hey. Freddy. ¿Sí? Te quería mandar algo muy especial en estos días. ¿Qué? Pero tuve un problema. ¿Qué? Amazon no me lo mandó. Ah. ¡Que no! ¿Cómo envuelves un abrazo y un beso? ¡Feliz Navidad! Me hace más gracia esto que el de Amazon. A mí me gusta más el de Amazon. A mí no. El de Amazon es más realista, ¿no? Freddy, te deseo que seas como un cepillo. ¿Por qué a Freddy todos? Claro. ¿A Jardita y a mí? Claro. ¿Jardita? Te deseo que a seas... ¡A Yamino! ¡Era yo! ¡Trampa! ¡Trampa! Jardita, te deseo que seas como un cepillo. Con mucha pasta, un buen mango... Y que te cepillen tres veces al día. ¡Ay! ¿Un buen mango? Esto le da pasta a Freddy, creo. Algo que agarrar. O sea, que quieres que me salga un pene, ¿no? ¿Quieres que me crezca un pene? Sí. ¡Qué bonito! Va a ser todo tío, ¿sabes? Yo estaba muy contenta con mi chichilo. Este SMS os puede llegar cualquier día. Sí. Como no estoy nada original, os deseo sencillamente feliz Navidad. Ese es el mejor SMS de Navidad. Sí, es como, hola, soy muy soso, soy Fermín98 y os mando este mensaje. No estoy original, feliz Navidad, hasta luego. ¡Qué bonito! Este año los Reyes Magos tienen paperas. Cuando tengan paputas, no lo espero. ¡Paputas! ¿Por qué? Parece un chiste de nosotros. Sí, ¿verdad? Paperas. Este me ha gustado, lo voy a seleccionar. Vale, este nos manda Freddy a mí en Navidad, vale, estupendo. Espera. Dios está enviando un SMS a todas las santas. Sí. Bob, ¿Te llegó ya? No, porque soy santo. A mí tampoco. ¡La jodimos por putas! ¡Somos unas putas! ¡Qué bien! ¿Me has llamado puta, tío? ¿Me has llamado puta? ¡Sí! ¡Se acabó nuestra relación! ¡Que te den por culo, tío! Pero esto da de mucha risa. ¡No me hables! ¡Te odio! Mucha risa. Oye, Jarita, si esto te llega a ti, ¿qué dices? ¡Ah, qué gracia! Ya no eres mi amiga, hija de puta. Eso, imagínate más bien. Tampoco creo que mis amigos me mandaran eso, gracias a Dios. ¡Se lo mandamos en Navidad, chicos! ¡Sí, por favor! Dejo normas. Pero tú nos llamamos putas a nosotros mismos. Y nosotros no somos putas. ¿Qué cosas? Ah. ¿Qué cosas no pasan? Joder, esto no, May, la ironía, el... No, yo se lo voy a enviar a Mayra. La paradoja. Eso, que como es mujer puede ser puta. ¡Ah! Entonces, ¡qué putas! Y este es muy bueno. Melchor, Gaspar, iba a saltar, pero al final no. ¿Y se cayó? Sí, ¿tiene ya, es que esta es la versión light. Y se cayó. No. Al menos alguien se cae. Va a saltar, pero no saltó. Claro. Risa. Me encanta, no tienes un barco. ¡No salta! ¡Genial! ¡Me parto! Este año los Reyes Magos no van a llegar a tu ciudad, ya que tenían contratados servicios con nuestra compañía. Disculpen las molestias y feliz Navidad. Firmado, Air Madrid. ¡Oh, la crítica social! ¡Qué hilarante! ¿Cuántos SMS hay de... no vas a tener regalos? Es como para prepararte un poco, ¿no? Chaval, no tienes regalo, lo siento. Estamos en crisis, aquí hay regalo, aquí hay humor. Tu regalo es este SMS y si te gusta... este chiste, que te hará reír. Si quieres un SMS es un WhatsApp, o sea... Podría invertir el dinero del SMS en un regalo, por lo menos. ¿Tres chicles? No, tres chicles o así, no sé. ¿Tanto? Sí. ¡Feliz año! Sé que es demasiado pronto, pero conozco a tanta gente guapa, rica y sexy, que empiezo por los feos. ¡Hijo de puta! ¡Feliz 2012! ¡Tú ya no eres mi amigo, cabrón! ¿No? ¡Hijo de puta! Pero este es el que te mandé yo el año pasado, Randy. ¿Qué lo has puesto aquí? Este es un candidato para vosotros, chicos. A ver. No, el anterior. El anterior, vale. Ah, qué bien. Bien, datos preocupantes de la DGT. El 23% de los accidentes de tráfico en 2011 fueron provocados por el alcohol. Ajá. Por lo tanto, bien, el 77% fueron a causa de los que beben zumos y mariconadas. ¡Ay! ¡Ay! ¡A tope ahí! ¡Da la vuelta a la estadística! Cuidado con los abstemios en 2012. ¡Ay, venga! ¡Vamos a beber y a conducirte! ¡Joder, tío, qué gracioso! En este año de felicidad y dicha te deseo sobre todo fuerza en la picha. ¡Feliz 2012! ¡Qué bueno! ¡Feliz 2012, Mayra Les, Jarita, este pavo! Para Nacho Vidal este. Ella tiene fuerza en la picha, o sea... No sí, ¿qué cosas? Sí. Yo te puedo decir que no. ¿Qué coño? ¡O sí! Eso ha dado a entender que he estado con Nacho Vidal, ¿no? Ya lo he pillado, sí. Muy sí, bueno, sí, muy sí. Bueno. Muy bueno, Freddy. Claro. Adelante, Freddy, lea rápido. A ver, Randy. Deseo para el 2012 un buen mago. ¡Harry Potter! ¡Bien! ¡Buena varita! ¡Harry Potter, me has regalado la colección! Y muchos polvos mágicos que te hagan la vida muy feliz. Y a mí también. El mismo. ¿Somos gays? ¡Sí! No, es que te quiere buscar un novio y además quiere compartirlo. Ahí pidas tres, iros al baño y haced lo que tengáis que hacer con vosotros mismos. ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí, hola. Te estamos buscando. No busques más. Estamos aquí. Tienes que volver urgentemente. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde? Es demasiado importante. Gracias. Y además, sabes muy bien que no se puede hacer el Belén sin el burro. ¡Oh! ¡Oh! Yo le mando a cualquiera de estos y me quedo sin amigos. ¡No! Que normalmente en estos mensajes, pues intento poner algo de amor. Sí, y tal. Feliz Navidad. Esto se lo mandaba el tío que me pegaba en el colegio de pequeño. Y luego, tenía su número. ¡Oh! ¿Qué hacías con su número? No teníamos móviles. Estaba haciendo una historia falsa. Para, ya las estropeaba, ¿vale? Jarrita las estropeaba, ¿vale? Le llamabas al teléfono y decías: Mira. Falta el burro. ¿Y el burro no es tú? Sí, bajaba y me pegaba. ¡Qué recuerdos! ¡Bob! Freddy, sí. Te miras al espejo. Sí. Y descubres que tienes 4 huevos. No eres más hombre. No, eres un mutante. Ni tampoco eres más chulo. ¿Qué soy, Freddy? Lo que pasa es que está dando por el culo. No entiendo. ¡Qué navideño, Freddy! Gracias. No entiendo. Sí. Te miras al espejo. Y tienes 4 huevos. Es que tienes un tío detrás. ¿Y por qué no te has dado cuenta porque tienes un tío detrás? No. Sino porque tienes 4 huevos. Tiene mucho sentido. Muchas gracias por la visa. Este para los gays está muy bien. Y este darás para devolver el errand de antes. A ver. Si no sabes qué regalar a tus seres más queridos en Navidad, ¡regálales tu amor! Tacaño. Oye, que este se regala para mis padres, ¿vale? Un abrazo y un beso antes. Bueno, papá, mamá, mi amor. Toma, le das un vale que pone amor y dices, ¡pa' ti! No, es que hay que imprimirlo, tío. Se lo dices y ya está. Mi amor, no, regalo. Bueno, cortas un trozo de guión y le pones amor. Nada, mucho esfuerzo también, ¿eh? Chicos, si estas fiestas veis a un señor vestido de rojo bajando por vuestra chimenea... Es un loco que intenta robar vuestra casa. Vuestra chimenea, que seguramente tendréis en un piso en el centro de Madrid. Claro. Perfectamente. Y os mete en su saco... ¡No os asustéis! ¡No! Porque este año he pedido que mi regalo seáis vosotros. Firmado ETA. Yeah. No. Dios. No, ya ETA no, ¿no? No. Bueno, pero cabrón. Un puñado de turrón bastará para la Navidad. Bien. Pero un puñado de tu amistad o amor, lo que salga, me alimentaría de por vida. Te reto. Reto, ¿a quién ha escrito esto? El reto. Alimentarse solo de amistad y amor durante el resto de su vida. Y no vale ni lechuga ni nada. Amistad y amor todo el rato. Algo te quedas. El amor produce sustancias. Puede que muriera en 3 días, pero me enriquecería espiritualmente, tío. Es algo que tú me puedes decir. Tu sé. Sí, tal vez el mejor regalo de Navidad. ¿Tu sed y mi sed? ¿Qué? Jardina, por favor, abandona el estudio. ¿Qué? Estás nominada. Tu sed. Lo pilláis. ¿No? Cambios para los minutos de Jardita. No vuelve a Radio Carcoma. Estupendo. Aprobado por unanimidad. Tal vez el mejor regalo de Navidad es una gran sonrisa. Bien. Aquí tienes la mía, sonrisa. Otro tacaño. Ah. Ya está. Dos puntos el icono de sonrisa. Es que ni siquiera te preocupes. Seguro me darte una foto. Dente 2 puntos de. Si me mandan una foto ahí con una sonrisa, igual me da miedo. Porque prefiero un guiño. Si fuera una por lo menos una lengüita. Un guiño, ¿no? Sí, que es un como punto más y coma y ya. Claro. Si fuera una estrella fugaz, escribiría en lo alto del cielo. Feliz Navidad. Porque si a Estrella Fugaz no escriben cosas, ¿no? Es el documentación científica. Porque es lo que te deseo. Unas felices fiestas. ¿Fiestas? Y prosperidad para el próximo año. Esto no tiene gracia. ¿Por qué has puesto esto aquí? Porque me parece muy cursi. ¿Y? Espero que los siguientes tengan más humor. No, a ver, nosotros podemos sacar humor de todo. A ver. Venga. Un reto. Pasemos al siguiente. Si vagas... Este también es cursi, yo os aviso. Sí. Si vagas por el mundo buscando el espíritu de la Navidad, no lo verás. Porque es falso y fue asesinado por la codicia de los hombres. No, porque se ve con el corazón. ¡Didi! ¡No! ¡Corazoncito! ¡No, Didi, no! ¡Oh, he cambiado! ¡Espera! ¡Soy bueno! ¿Estarse bien? ¡Bien! ¡Qué bonito! Recuerdo que en mi infancia lo mejor de Navidad era escoger con cuál de todos mis regalos me dormía. O sea, si te regalaban un escalestricto... ¡Me está raspando! ¡Una bici! ¡Una bici! Con la bici. No cabes tú en la cama, pero tu bici duerme bien. Me ha raspado la cadena, pero qué bien estoy. Este año eres mi regalo favorito. Oh. Eso es un intento de acóstate conmigo. Pero sé quién se lo has dicho. A Freddy. Freddy. ¿Qué tensión sexual os traéis aquí entre vosotros? Eres mi regalo favorito. ¡Pillastres! Sí. Sí. Para el año que viene te deseo 2 cosas, Bob. Sí, Randy, ¿qué deseas, tío? Todo y nada. Ala. Ah. Así, ya ves. Ah. Todo lo que te pueda hacer feliz. Y nada de lo que te pueda hacer infeliz, tío. Yeah. Tío, solo piensas en mí, ¿eh? Sí, es genial. Tío. ¡Chócala! ¡Cha, taca! Jardita. Las vírgenes pasan muchas navidades, pero ninguna noche buena. Ya veo por dónde vas. Espero que tú pases buenas navidades. Pero muchísimas noches buenas. No lo entiendo. No tiene sentido. No, de hecho. Sí, tiene sentido. Hay temita ahí. Hay sexo. ¿Sexo? ¿Sexo? Yo creo que se refería a estar con los amigos en una buena noche viendo pelis y eso. Sí, claro. Depende de lo que entiendas. Porque, por no, porque las vírgenes de por sí no tienen amigos nunca, claro. Yo no sé, no sería una virgen, no es por nada. Qué asco, imaginas. Alguien virgen. Igual si te pega, ¿sabes? Te crece ahí la virginidad otra vez. Te deseo 12 meses. 12 meses feliz. Hace fatiga. ¿Qué más me deseas? 52 semanas de coña. Qué bonito. ¿Hay falta alguna en el año? Tiene más de 52. No, ah, salió Freddy. Freddy, cállate. Sí. No nos 365 interesa. Días de éxito, 8.760 horas de salud. O de mala salud. 5.256. No. 525.600 minutos de suerte. Sí, ya estoy bien. Y 5.150. No. ¡Te lo estás inventando cada! Sí. ¿Ves un 3 y de 5? Veo mal. A ver. Y 31.536.000 segundos de sexo. ¿Tantos? Joder. Oye, se me va a quedar en carne son, viva. ¿Cuándo comes? Esos son, según, no vos, según vosotros, ese es el que se alimenta de amor. Mil, o sea, 31 millones de polvos, ¿no? Es... Porque duráis un segundo. ¡Qué hilarante! Nuestro orgullo herido. ¡Qué orgullo! Me parto. Feliz 2012 en mi compañía. Claro. ¡Ojo! ¡En mi compañía! Si en la noche buena ves que Papá Noel entra en tu cama... Explícale que le pediste un coche Volvo, no un polvo. ¡Ah! ¡Igual es un violador! ¡Grandes confusiones! Hombre, igual, no sé si Papá Noel... ¡Sexo no consentido! ...va a venir a nuestra casa. Hombre, no sé, no. Si se mete en tu cama y dice... ¡Perdone, señor, quería un Volvo, no un polvo! ¡Cállate y déjate violar, zorra! ¡Qué miedo! Es una posibilidad. Pero... Me estás acojonando ahora mismo. He dicho a Noel era mago y regalaba cosas. Pero he dicho lo del que, de un coche Volvo. ¡Que te calles! ¿Pero le puedo quitar la barba? Sí. Sí. Te... ¡Ay, qué bien! Es... ¿Qué? ¿Qué? Termina la frase. No, no, no, qué bien es. Qué bien es, papá. Pero es que, claro, no. Estoy muy perdido, chicos. Esto no tiene sentido en absoluto. Sigamos. He visto la felicidad y me ha dicho que iba a casa. Así. Le he pedido que llevase también a la salud y al amor. Ah, qué bien. Qué bien. Ajá. Trátalos bien, van de mi parte. Bien. Qué cursi, ¿no? Sí, muy cursi. Es que esto es lo que se me mandan. Murió 2 días después. Se perdieron por el camino. Hay 2 días al año sobre los que no puedes hacer nada. ¿Va? Ayer y mañana. ¡No jodas! Solamente hoy podrás perdonar, sonreír, soñar, amar, sentir. ¡Solo hoy! ¡Feliz Navidad! ¡Solo hoy te aprovechalo! ¡Carpe diem! Voy a perdonar. Te perdono. Esos, no te perdono. No, no. Esos izquierdo. 1.000 euros que me debes. Y sonrisas. Ah, eso ah, si, ah, la, sonrisas. Si le has sido infiel a tu pareja, por ejemplo, envías esto y ya... Pero perdóname, ya es eso. Es que solo hoy puedo perdonar. Pero hoy puedes quedar para mañana y demás. No, mañana no puedes hacer nada. Lo pone aquí. Hay días en los que puedes hacer nada. Ayer y mañana. Hoy puedes, solo hoy. Freddy, no tienes corazón. Pero mañana dentro de un rato será hoy. No, Freddy, no tienes corazón. Me das asco, me das asco. Cállate. Te lo dice un SMS. Vas a negarle a un SMS, la verdad. ¡Qué radical! Ajá, vamos. Presidente. Hola, hola. Hola, hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Tal? Todos los años me invento letras de villancicos. Les hago cantar a mi familia el estribillo el día de Navidad. ¡Vamos ya! ¡Soy una psicópata! Este año, como hay tanta crisis, los tíos han ido por aquí. Espero que os guste. Aquí tenemos que cantarla todos. En el portal de la Sonia ha llegado la familia. Había poca comida y faltaba alguna silla. ¡Ande, ande, ande! ¡Qué crisis tan grande! Este año que viene pasaremos hambre. Se ha hecho lo que se ha podido, el bolsillo está jodido. Hay que contar el dinero, viene la cuesta de enero. Ande, ande. ¿Qué se ha parecido? ¿Qué cosa de regalo de mierda es este? ¿Eh? ¿Qué cosa de regalo de mierda es este? ¿Esto no cabe en un SMS? No, pero es que esto no es un SMS. Esto es la chica. Lo envías en varios. No, que es la, 9. La chica, cuando llega la Navidad, dice, le dice a la familia: venid, venid, os voy a obligar a cantar un puto villancico que he creado. He estado todo el año creando. ¡Por favor, déjate de vivir! ¡Todo el hospital está muriendo! ¡No, canta el villancico! ¡Ande, ande! ¡Qué crisis tan grande! Y luego dirá: ¡os gusta! Y todos, ¡no! ¡Qué bonito! Me gusta mucho, está muy bien. ¿Podemos irnos ya? ¡No! Y hoy llega. ¡Ah, ostras, que llega ya! El episodio final de las aventuras de Rodolfo Blanco. ¡Caramba! Un hombre que debe salvar a su familia realizando cosas familia. Ilegales. Sí, la familia. Pasando una de original de Gales Productions. En episodios anteriores de Liar la Parda. Buenos días, alumnos. Mi nombre es Rodolfo Blanco y este año seré vuestro profesor de rondología avanzada. Estás despedido. Pero ¿cómo que despedido? Estos son películas piratas en el negocio del futuro. Con esta calidad, yo podría hacerlo bastante mejor. Quería proponerte un negocio conjunto que... ¿Pero quieres dejar de decir palabras de esas torraras? ¡Ay, dinero! ¿Sabes piratear películas? Estás de coña, ¿no? Si quieres alta definición de esa to guapa y pro... Sé con quién podemos hablar. Sí, sí, se piratear, vamos, una locura. Debemos localizar la fuente de esa copia. Procede de España, Jaime, de un ripiador llamado Jesse Pérez. Jesse, creo que tenemos que reorientar un poco nuestro negocio. O algo acerca del Tom Manta en el metro de Madrid o algo. ¿Tú estás grilla o qué? Que creo que todavía vive. ¡Todavía vive en él! Pues ahora ya está. El auténtico problema de la piratería es el metro de Madrid, señor presidente. Quería pedir su autorización presidencial para lanzar una bomba nuclear en el metro o, bueno, comenzar las redadas. Puede utilizar tanta fuerza como sea necesaria. Pensaba hacerlo, señor presidente. Metro Madrid es un sitio mazo rentable y seguro. Que he oído disparos en la estación, creo que estamos más cerca de Easy Pelis de lo que pensamos. Antonio, maldita sea, no me obligues a usar fuerza desmesurada porque no podría... ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero mucho! ¡Ah! Lo siento, Jaime, pero hasta los cojones me tenías ya. Antonio Almeida, es tu oportunidad. ¡Preparaos, piratas! ¡La UAT está de camino! ¡Rápido, ya si alguien se acerca! ¡Ah! ¡Estáis acabados, piratas! ¡Hostia puta! ¡Estamos atrapados! ¡Este es el fin! Jesse, piensa algo, rápido. Está cruzando el andén, llegará en cualquier momento. Tranquilo, Orfo, tengo una idea de puta madre. Ay, gracias a Dios. Primero aguántame estas pelis piratas. Vale. Ahí todo guapo. Ahora, si eso, sujeta un momento a todos estos carteles de Jesse Perry, la mejor ripeadora del país. He hecho. No te jodería mucho coger ese cartel en el que pone soy culpable, dispárenme a mí, no a la piba, ¿no? ¿Qué? Bueno, vale, pero culpable se escribe sin V y sin H. Ah, que Jesse, te pires. Sí. Alto ahí, puto pirata de los cojones. ¿Qué? Pero Jesse, que somos un equipo. ¿Se siente, Adolfo? Si tiene que palmarla a alguien, palmala tú. Agente Tolai, rápido, que tengo aquí un Jacobo con pelis piratas super chungas. ¡Perfecto! ¡Anónima ciudadana solidaria con la causa de los artistas! Ah, me cago en... Bueno, me habéis pillado. Me rindo, detenedme lo que sea. Me lo merezco por intentar separar a mi familia, que era de lo que iba todo esto, aunque no se haya dicho nada en ningún momento. No, eres demasiado peligroso, Jesse Pelis. Me temo que tendré que justiciarte aquí mismo. ¿Ajustiqué? Pero... ¡Jesse, di algo! ¡Cárgatelo, tronco! ¡Ah, estupendo! ¡Vete directo al infierno, pirata cabrón! ¿Pero qué? ¡Me cago en la hostia! ¿Es eso una caja de cartón grande? ¿Y si mis cálculos son correctos? ¿Es esto Manhattan, año 2087? Si te digo que sí, ¿hay premio o algo? Si es que es de construirse una Prontis casera en una caja, es tan inestable. ¿Quién eres tú? ¡El enfermero del planeta Gurdularfo! ¿Enfermero dónde? ¡Exacto! ¡Me cago en la hostia! ¡El metro está lleno de piratas! ¡Tú, quieto! Oye, ¿tienes sitio en esa caja para un hombre buscado por la justicia? Porque me iría de perlas. Depende, ¿sabes llegar a Manhattan, año 2087, en pleno...? Sí, claro, ¿por qué no? Venga, tira para adentro. ¡Quietos, cabrones! ¡Oh, mierda! ¡Me ha dado! Creo que va a tocar reencarnarse. Cierra la puerta y salgamos de aquí, que estos nos matan. Vamos allá, Prontis. Siguiente pasada, el futuro. Y bueno, otra reencarnación, claro. ¿Qué hostias acaba de pasar, tú, poli de mierda? Creo que ha sido un cliffhanger forzado que se resolverá en futuras aventuras. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Quieres subirte a mi lucha contra la piratería? Pues la verdad es que me la suda, tronco. ¡Pues si no estás conmigo, estás contra mí! ¡No puedo permitir que sigas viviendo! ¡Ah! Ya está bien de tanta hostia, joder, yo me vuelvo a la uni. Y vamos con una sección que llenará de júbilo a toda una generación. ¡Yo! Ay, otra vamos a rapear, no me jodas, que otra vamos a rapear, ¿no? Que no, hombre, pero si es que vamos a hablar de raperos chungos. Ay, que el mundo del rap es tan fascinante como este primer rapero. Vamos a escuchar, porque primero vamos con un tío que no termina de pillar lo que va, que el rap tiene que rimar. ¿Tiene que rimar? Yo. Desde Madrid City, en el barrio, Sainz de Parranda, Arjiqueta y Jaycee Camaro. Ha cambiado parrandas por banana. Cada vez peor en el barrio y tú no eres más que un homie que solo piensa viajar con Keta y alejarte de esos sicarios. Siempre he buscado la respuesta en la pala, en la coqueta. Y en otra que se es muy rapero. Sabes que algún día huirás como tu hermano. Cuatro disparos lo alejaron de sus manos. Tu hermano. Como rimo, tío, es un flow. Nenas para ahogar tus penas. Un día te levantas y descubres que tu dieta de hoy no es solo gin tonic. Te gusta la coca, el jamaro y buscas una buena toma posición ahí, para tocar. Droga, toma ahí, crítica social. Débeselo a la droga, débetelo a ti mismo. Pero recuerda que la cárcel no hacía el mendigo. Débeselo a ti mismo, pero recuerda que la cárcel no hacía el mendigo. Lo repite porque es muy bueno. Me llega el corazón, tío. Como se ve en una encrucijada. 20 años, nunca salió de tus calles y jamás habías imaginado una vida tan angustiada. Y de repente... Pero es curioso porque esto medio rima y el estribillo... ¿Qué más da? Es que yo parecía un borracho que ha venido por ahí. ¡No, mendigo! Débeselo a la droga, débeselo a ti mismo, pero recuerda que tu hermano era un vendido. ¡Toma! Débeselo a ti mismo, pero recuerda que tu hermano era un vendido. ¡Vendido! Vendido que iba con vendido. Es bueno este, tío. Muy bueno. Sí. Lo que pasa es que las grandes multinacionales no quieren contratarles. Conspiración. Tienen miedo de un tío tan bueno como este. Madre mía. Y ahora vamos a escuchar a un tío modesto, muy modesto. Y para muestra un botón. Ay, chicas gemiendo por detrás. Esto es bueno. Yo. Esa es la jardita. Esa es Randy, cállate. ¡Qué tiempo de hacerlo! ¡Yes! ¡Fuck my ass! ¡Fuck my ass! ¡Oh, sí, nena! Y es que es así, ajá, todas mueren por mí. Joder, sí, cabrón, no, no. Eso es así. Hasta tú, perra. Hasta tú, perra. Me recuerda el Leitz así, el Saint of Peace. Es así, es así. Crímenes destrozados convertidos en abismos. Sí, sí, crímenes destrozados. Causo sismos. Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción. Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor. Oye, mucho. Y diversas posiciones. Este es virgen, ¿eh? Sí, seguro. No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía. No, mami, no estés triste, soy tu papi todavía. Soy tu vida, soy tu muerte. Y es mi padre. Cogerte, tengo que. Y me quiere violar. Pero la verga caliente. ¡Ah! ¡Mi padre! Sí, de verga caliente, eso no te lo esperabas, ¿eh? No. Locas como la miel a los osos. Sí, sí, están todas locas por ti, locas, locas. Soy la furia de esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias. En la gloria por mí las perdieron. Me has apoyado yo todas. Por coleccionar mis condones, ahí, Y verás que voy a hacer que te sientas en el cielo. Mami, tengo fama de para eso ser muy buena. Sí, de fama de pajero. Me arrojarán brasier después de cada concierto. ¿Qué es un brasier? Yo las haré gritar hasta dejarlas sin aliento. En el sexo soy maestro y pero es un título que tiene que decir que rap. Yo no digo nada. También soy un cabrón. Luego voy a caminar. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, estar ahí conmigo. Les diré a mis amigos que se salgan enseguida. Después de unas bebidas ya verán de mi saliva. Ya imaginan lo que me queda. Saliva, toma. Nadie es como yo. Nadie es como yo. Es la base de todos los raps, ¿no? En realidad. Yo soy el mejor, nadie es como yo. No, soy un incomprendido, nadie me comprende, pero soy el mejor. También, también. A mí me ha parecido mejor que aquella canción de la cojo del pelo y la maltrato. Bueno, eso era muy buena. Era muy sí, buena. A ver, que vosotros no sabéis de rap, pero entendéis todo el contexto que hay. Claro, claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar una batalla de gallos impresionante. Vamos a la batalla de gallos. Mira, lo están grabando, tío. Están grabando, tío. Me hago el despistado. Sí, claro, eso es. Pues me había acojonado. Eso, despistado, acojonado. La cámara enfocada, mira, enfócame la boca, enfócame la puta cara. La base esta mola más, el DJ es más caro. Es más cara, sí, la el... parada. ¡Qué estilo! Tiene una puta mierda con patatas. Sí. Si esa... ¿Qué le estás grabando en una cafetería? En un iglú. No tienes cojones. Yo tengo que grabar por YouTube. No pisa porque no se atreve. No se porta ni nada. ¡Ay, Dios! ¡No soy nada! ¡Ah! Repite solo que no te ha ido para picarle. Repite, repite ahí. No sabe rapear. Se pone a reírse porque no sabe cacarear. Porque yo sé más de rap que tú. Ha dicho cacarear. No sabe cacarear. Sí. ¿Cacarear? Cacarear, cacarear, cacarear. Tienes que torear. Rapeo enseguida. Vete para el 11. Se elige. ¿Vete para el 11? ¡Oh, al 12! ¡Oh, 11 con Enrique Ponce arrimado! ¡Oh, qué bueno! Es un tío chungo del oeste. No tiene revólver, pero te gusta Dove. De igual ¿te gusta Dove? Yo soy el negrón, niño pequeño, agáchate y chupame el biberón. ¡Toma! Eso ha sonado muy mal. Hombre, es lo que se trata. No vales ni pa' un montón de arroz. Eres ¿no vales ni pa' arroz? Lo siento, has improvisado. Entras mejor y lo sabes. Qué bonito. Yo tengo las claves. ¿Cuánto significado? Sí. Papi, me mira. ¿Sabes qué pasa? Es que estás contra el mejor. Que soy yo. Soy el mejor. Rimo muy bien. Soy yo, yo. Y tú no. Yo, yo. La presidenta de honor de la 11 porque está ciega y no ve nada. No se estampa con una puta farola. ¡Hala! Ha dolido, porque es verdad. Tu madre está ciega, tío. Toma, no sé cuál es. No puedes hacer nada porque mato el paternón. ¿Parte el partenón? Te mando al panteón que tienes caramelo. Quieres un caramelo, te lo voy a dar, pero antes te voy a enseñar a improvisar. Puedes aprender mucho, podrás verlo y conocer al campeón. Yo me estoy rayando mucho, así que ya dejo aquí el patrón. Se está rayando mucho, porque lo estaba haciendo muy bien. A mí me estaba emocionando. Esto es como, ¿eh? Si sales a la calle y vas diciendo: he visto una farola y aquí está el semáforo. Jarita, es la rapera también, sí, tú, increíble. Pero rima farola, broma, es una farola. Eso, no, que no riman, que no es, lo riman. Que riman cosas. A veces. Yo soy el que parte el partenón y molo mogollón. ¿Que parte el partenón? Es lo que han dicho. Sí, igual. Bueno, pero atención que hay un... Esto tiene un giro de 180 ¡Hostia! Grados cuando otro individuo entra en la escena. ¡Dios mío! ¡A tres bandas! Mira, chavalote, aquí dejo que lo pese. ¿Te vienes con él? ¿Qué pasa? ¿No te lo suficiente JS? Venga, JS. Y ya pasó de ti. Yo sé que lo pese aquí y este puto en sí. Yo no tengo flow, no tengo ni estructura. No. Vente a mi barrio y te tiran a la basura. No ¡toma ahí! Mano, yo a la basura. Soy de la mina. Si una rima segura, se te ve ya la baja. Mira, tú te hacías pajas con la película de Batman. ¡Venga! ¡Pobre Batman! Es la voz de South Park. ¿South Park? Pero ya vas a acabar porque te tienes que marchar, no te quieren ni escuchar. Que te espera el autobús, que está ahí fuera. Ya, has empezado el infinitivo y ya dice, Mira. Yo te pongo talanta, no me va a hacer un tío con la cresta de la gallina blanca. Lo que digo, la cámara, ¿dónde va esa guiada? Coge y quítala, mira, hermano. Yo me la improviso. Te mira 32, solo que mide tu puto piso. Me refiero a milímetros. Este no está tan mal, este tío. No, tío, tiene talento. Tenemos que traerle normas. Muy bueno. Yo no le doy un calambre, me ha sido que meterte solo en la cama. Porque es el estilo típico. Meterte con mi voz, anda, vete con tu cuello, tú la cumple cosas. Oh, no sé lo que ha dicho, no sé lo que la mierda, pero me ha gustado mucho lo de mira. Pero mira. Es como la batalla de Lerdos, solo que los de batalla de Lerdos tienen excusa porque son chavalines y estos son ya... ¿Os imagináis que estos nos adultos escuchan y nos componen un rap en contra de normas? Yo, normas de equivocación es un tostón. Y no mola mogollón, no como yo, el mejor rapero de España. Ya vas a salir demasiado la broma. Te da rima. Mira. Te pajeas con la peli de Batman. Y viendo South Park. Ve South Park. Toma. Y no sé qué gallina blanca. Tienes la cresta lo gallina blanca. Gracias, porque todo lo que han dicho antes. Y podrías avanzar con cosas nuevas. ¿Pero para qué? Bueno, si pensáis que ser rapero es fácil, que vosotros lo pensáis. Sí. Lo pensáis porque sois unos cabrones que os gusta criticar a la gente. Sí. Freddy, cabrón. Cabrón. Jay X. ¿Quién? Joder, tío, Jay X. ¿Quién? Pero si no sabes quién es Jay Kev, si tienes un problema de cultura grave, ¿vale? De la familia de los X. Nos demuestra, señor X, señora X. Nos demuestra que no es así, que ser rapero es muy difícil. Yo. Yo. En este momento quiero compartir con ustedes cuando yo empecé en esto. Me acuerdo que... Me acuerdo cuando en esto de la música empecé. Nunca me di de cuenta que de rimas tenía sed. Qué loco, hermoso. Todo lo veía muy difícil. Día y noche componiendo. Pobre. La vida de rapero no es fácil. De rapero, tío, perro. Es un rapero, ya es un perro. Para redactar lo ocurrido en el día. Noche escribiendo y cambié la monotonía. Sería un perro rapero. Wow, yo, wow. ¿Qué? Wow. ¿Tenemos más audios, por favor? ¿Algo para callarte? Wow. Veo que Freddy me ha pillado. Bueno, chicos, y apuestos, tampoco hace falta saber rimar. Te vas a criticar, tienes que ser a mi nivel, pero mejor vete a mí, porque eso jamás lo llegarás a hacer. Yo no necesito de drogas para poder inspirarme. Puedo hacerlo a todas horas sin necesidad de ponerme a drogarme. Claro, si estoy improvisando, no ni fumar, soy un idiota. No. La cosa es que yo lo pienso veces antes de actuar. Tú me criticas y encontrar. Espera mi éxito, no tardará en venir. Mira, qué fácil poner llegar, encontrar con llegar. Pues no, pone encontrar con venir. Bueno, si tú no sabes rimar como él, no te metas con él. Es un genio. Es una rima difícil, Jarita. Es que no quiere ser previsible. Yo sé la razón. Está obligando a pensar, no está obligando a analizar esto. Hacer que me haya uno con el rap. Pero tus intentos son en vano. Sabes que desde que naciste has sido un fracasado. ¿Tú has sido un fracasado que no, tío? Me tienen cansado. De la madre y ahora el contraataque salen llorando. Cansado, llorando. Para lo que siento y no lo que mi cuerpo tengo. Dime, diciendo que soy mejor que tú. Vamos, tú solo piensas en conseguir fama. Me gusta porque pone la música más alta que su letra para que no se les entienda la mierda que están haciendo. Es el secreto del rap, tío. Un saludo a los raperos. Yo te di el consejo de criticar y fuerte a practicar. Que no me vas a derrotar con tu ritmo. Nosotros le criticamos. A mí no me importa que esté tan mucho de música. Es como la mía no hay y es única. Un estilo único e inigualable. Inigualable. La boca y el público. Estoy hablando con ganas. Tu estilo es copiado y tú fuiste más actuado que una película mexicana. Eres mexicano también. Sí, bueno, pero no le gusta el cine mexicano. Porque el rap es mundial, Jarrita. ¡Sospechoso! Obviamente no es mexicano. Hay que hacer mamadas. La verdad, te mereces estimar. tal vez soy un extraño en este mundo de mierda. ¡Toma! Ah, ¡más con mierda! Lo que quiera. Bueno, si no sabe rimar, es una rima muy asonante. No sé qué, ma, sí. Mierda. Bueno, ma, mierda. Todavía puede rimar más o menos, ¿no? Caca. Las jóvenes promesas. ¡Hola, lo que ha dicho! Esto luego se corta porque es muy fuerte. Sí, es que Difer ha dicho que él se ha pajeado viendo Batman Returns. ¿En serio? Supongo que por Catwoman, quiero pensar. Imagen mental, sal de mí, por favor. ¡Ay, Dios! Las jóvenes un saludo a gratis, quiero cosas. Las jóvenes promesas, además, rapean sobre todo lo que les viene a la mente como genios contemporáneos. Un claro ejemplo es el rap del Mistol del gran Salvador Raya. Este es mi rap favorito de toda la historia. ¡Salvador! Solo escucho los que hemos puesto aquí antes y este es mi favorito. Sí. Mistol, un producto innovador. Úsalo en tu casa, úsalo en tu hogar y verás cómo te va. Con Mistol sabrás lo que es disfrutar de verdad. Yeah. No veo el sexo con el Mistol. Si no, ya lo verás. Y ya me contarás cómo te va. Porque desengrasa y también engrasa. ¿Cómo engrasa? ¡Un desengrasante! Como aceite, es verde repelente. Me encanta. Mira, tiene ritmo, tiene alma, tiene soul. Tiene flow, tío. Flow, es verdad, eso, flow. Yeah. Así me contará y nunca deberás de olvidar comprar. Solo existe uno, es inmejorable. ¿Solo existe uno? Es como el anillo único. Usa en tu hogar, usa en tu hogar. Y verás cómo te va. Con mi todo disfrutarás. Si no, no te adelantes al genio. Un producto innovador, Mistol. Un producto innovador. No para. Usa en tu casa, usa en tu hogar. Y verás cómo te va. Cinco días después, las ventas de Mistol se multiplicaron por miles de millones. El tío se convierte en un ultra mega millonario. ¿Cómo te surge la idea de crear un rap del Mistol? Yo cada vez que veo una botella de Mistol digo, aquí hay un rap, aquí yo estoy hay un rap una, yo estoy viendo una de Nestí y ya estoy pensando. Vamos a crear Jardita, tú y yo aquí, el carisma de normas. Venga, el Nestí, rap del Nestí. Nestí. Venga, Nestí. Bébelo en tu hogar y verás cómo te va. Ajá, no, Jardita, que está copiando al otro. Que no. Bueno, sí. Para la semana Nestí. Que viene hacemos un rap. El rap del Nestí, yo lo estoy esperando ya con ganas, lo digo así. Yo. Y para terminar, vamos a escuchar a NC Petus. ¡Toma! Que habla, bueno, de lo que hablan todos los raperos. Y que hablan los raperos. De cómo molo, tío. Cosas, soy el puto amo, tú eres mierda. Yo te daría el cielo y la tierra, pero no te confundas, no va a comenzar mi show. Baby Close, no para de ti. En la tierra te voy, no entiendo nada. Así y así. No, que se quede tampoco. Baladas, nada para el haya. Y si lo piensa la jugada. Es un semántico, con no pierdas la razón. Ya, con teñito, perdón. Que le pase la voz de tu pobre. ¿Dónde está la tele? Te las dejo tras la careta. O no puede ser, perdería mis principios. Ya que no conozco a quien obtenga beneficio. Por lo menos intenta rimar, Sí, bueno, el problema este es su voz. Sí. El problema de este es todo, que todo demás. Hablará así. Hola, digo, una entrevista de trabajo. ¡Contratada! Tengo que estar. Este es mi currículum. Imagínate las ondas de un programa de radio de este tío. La montaña rusa. Tengo una pedrada que no puedo con ella. Que no, con ella. Yo. Estrella. En todo lo que hago, antes me informaré en temas variados. Es lo más importante. Temas variados. Seguimos coordenadas de camino simbólico. Simbólico. Es como tú al principio, que pasamos de todo. Es un poco, sí. Camino simbólico. Es un tío, a mí me mola, yo quiero rapear como este tío. Podríamos rapear todo el programa. No. Que no, hombre, okay. Que vamos a hablar del rap, pero chungo. Calla, que vuelve el rap de la botella de Nestí, Jardita, ya hemos pensado rap. Venga, Nestí, vuelve a tu hogar para... No, que ese es el otro, que ese es el otro. Bueno, la semana que viene, Jarita, venga, sin falta. Para poder mear. Joder, que no es tan difícil. Calla, que lo vamos a hacer Jarita y yo. Vale, lo confío en vosotros. En la semana que viene no hay sección. Entre noticias y sección 1 hay rap del Nestí. Bueno, sí. La semana que viene es Navidad, lo dejaremos ya. Lo dejaremos para el próximo programa. El rap de la Navidad. Navidad, un saludo. Cena con tu familia y verás cómo te va. Ajá. Vamos a finalizar este mundo de raperos guays con un poco de slice of life, con un poco de rodaja de vida. Rebanadas de vida. Rodaja. Vamos. Rodaja. Rebanada. Rodaja. Rebanada. Vamos, chicos, con un tema de 2011 del disco. ¿Fermín 98? No, estamos oscilando. Vamos a un tema. ¿Cómo es la palabra que han usado antes? ¿Eres...? ¿Lo estás escuchando? No. ¿Cómo saludo, era? Un ¿cómo saludo era? Al equipo de oscilación. ¿Cómo estáis? Oscilaciones. Ah, eres un oscilano hablante. Oscilablante. Ay, Dios. Bueno, vamos con un poco de slice of life de un rapero que se llama... Uy, de un poeta urbano que creo que es MC Petus otra vez. Vamos a ver. El eufemismo va a decir rapero de mierda, ¿no? Poeta urbano. Un poco. 8 de la mañana. Oiga, suena la alarma. Es el mismo. Sal de la cama, ya me quito. Me levanto. Me pego una duchita y me lío un Elliston. Ruidos y murmullos por la habitación. Me hago chas. A tutorial fumando un tester. Ya no tengo como un sueño. A ver, extraterrestre. Solo hace 8 y poco. Ya tocó hace un buen rato. Tocaba proceso. Voy pa' que le buen recaudo. Tengo buena fuente y compañía. ¿Buena fuente? Una coleteza. Por garantía, te achaba más. Me ha abierto. En tu puta. Rap instrumental. Rap instrumental. ¡Hurra! Este tío, o sea, se anta, es como si estuviera aquí en la red. Y subo un fader y me acerco al micrófono para decir cosas y después así. Es el mismo chiste que he hecho yo antes con la farola. Te callas. Lo estoy diciendo yo ahora. Bueno, chicos, ¿qué os parece si rapeamos para decir que viene el final, que nos despedimos? Viene el final y verás cómo te va. Úsalo en tu casa. Úsalo en tu hogar. El final. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra por Nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para Freddy. Nos vemos la semana que viene, un aplauso para Jardita. Ah, hasta que nos hagamos un aplauso para Randy. ¿Cómo que será que viene? ¿Qué hay especial? Especial. De... ¡Ah, especial Navidad! Ah, no, pero... ¡Venga, y un aplauso para vos también! ¡Muchas gracias! A ver, ¿alguien explica el plan de la semana, de dentro de las semanas? ¡No! ¡Jardita! Bueno, pues mira, yo me voy a ir a mi casa a cenar con mi familia. Entonces va a haber cordero y también va a haber pescado. El plan de normas es que puedes comer de las dos, pero lo normal es comer de una solo. Porque luego igual acabas demasiado empachado, entonces no tienes sitio para el turrón. ¡Jardita podría seguir así horas y horas! Sí. Bueno, va, venga. Di los programas de normas que vienen a partir de ahora. Tenemos el especial de Navidad, muy el bien, día 25 de diciembre, que es Navidad, chicos. Sí, ahí se nos bajan, incluyendo a vuestra familia, escuchando en normas. Sí. Y también el día de Nochevieja, ¿sí?, tenemos un especial en el que daremos las campanadas en directo. ¡Escuchando, chicos! Y pero podéis poner ahí con toda vuestra familia. De como le ponéis Radio Carcoma, a ver qué pasa. Normas, un programa para toda la familia. No, pero tenemos un programa diferido en el que cantaremos. ¿Cómo que diferido? No, en directo, ahí está. Estamos preparando con muchas ganas. Sí. Cantaremos, lo hacemos muy mal, pero bueno. Sí, bueno, tantas ganas, Bob, como tú tienes de imitar. Venga, porque son las últimas invitaciones del año. Venga, vale. Esquidivínfero. Soy Esquidivínfero. Carlos Bajista. Soy calvo y feo. ¿Eso existe? ¿Lo han vuelto a hacer? Sí. La cuenta existe solo para eso, está claro. Don Hurtado. Hola, soy Don Hurtado. Michael 993. Hola, soy Michael 993. Antonio Martínez 91. Mayrales. Soy Mayrales. Hola Mayrales, ¿qué tal? Soy tú. ¿Cómo estás? Agrilla Galega. Soy Agrilla Galega. Avi Maru. Soy Avi Maru. Javi Maru. También soy ese, sí. Lord Zurko. Soy Lord Zurko. Genta Kojima. Genta Kojima. Y Mazraelis. Soy Mazraelis. Que no escucho el programa entero, pero bueno. Pues no soy Mazraelis. Jódete. Y Tío Serio. Soy Tío Serio. Y ya está. Y un tío nos ha estado escuchando mientras estudiaba bioquímica. ¿Por qué? Bioquímica y nombres de equivocaciones, que te está muy mal en la cabeza. Muy mal. A ver, vale que nosotros solemos hablar de bioquímica, entonces... ¡Foros de bioquímicos, chicos! ¡Apúntalo, apúntalo! ¡De los pavos 2012! We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true. So I'll turn your eyes. I try to smile as I say goodbye. So soon! And this a crime. We know by now that time knows how to fly. Hey, Bob, you're sleeping geek. So you're sleeping geek. So soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Y ahora, antes de irnos a salvar, vamos a hacer una cosa, porque uno de nosotros cumple años. ¡Qué bien! Gracias, chicos, ¿os habéis acordado? No, tú no eres Bob. Pero yo también cumplo el mismo día que Bob. No, ¡a ver, importa! ¡Yo soy el protagonista! Esto es un ¡yo! Simpson, también lo ¡yo! Digo, pero bueno. Vamos a cantarle a Bob su campeón. ¡Cumpleaños, tus amigos de Normas! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos de Normas! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos de Normas! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te desean! bonito, chicos. ¡Qué bonito! ¿Quieres tus regalos ya? ¡Sí! ¡Qué bonito! Somos poco típicos al poner esta canción, amigos. Pop, abrir los regalos en directo. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! Tendrá que decir que le gusta, aunque no le guste. ¡Qué basura! Cuenta qué es. Esto es Tiras Cómicas del Octavo Doctor. ¿Qué? ¿Alguien está diciendo algo? No sé lo que es. No, no, cuenta, cuenta. Esto es Tiras Cómicas del Octavo Doctor. Muchas gracias, chicos. Falta otro. Déjame que lo abra. Chicos, me ha llegado un mensaje que pone... No sé de quién es. Dios está mandando SMS a todas las santas. ¿Te ha llegado ya el tuyo? A mí tampoco. ¿A ti por puta? Pero es que a mí... Soy hombre. Y eso es un... ¿Quién es esta persona? ¿Cómo tiene mi número de teléfono? ¡Qué miedo! Por favor, lo voy a decir en la antena el número de teléfono. No. A ver, un tal 652... Calla, que no pase como con Charlie Sin. No, 652, por favor. Quedamos armados. Venga, vamos. ¡Oh, yo recibo el papel de Doctor Who! Muchas gracias, chicos. Voy a daros un abrazo a cada uno, venga. ¡Qué asco! Ya no mira, abrazo a Freddy. ¡Eso es un abrazo! ¡Un abrazo de mierda, colega! Bueno, ya ahora sí que sí, chicos. Nos vamos ahora sí que ya... Boba, si ¿sí puede leer su... esto? Por favor, que alguien me diga quién es este número. Vale, pero que te lo digan en Cheers. Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo, simplemente hablar. Oye todo y ven a Cheers. Es hora de vivir, donde la gente se divierte. ¡Católicos! Son como tú, Freddy, qué poco original eres. No, de verdad, con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar, es tu familia en realidad. Cierto, gente, yo me ha dicho que quería que le imitara, no sé por qué. ¿Tú lo imitaras? Sí. Venga, va, inténtalo. ¡Hola, soy Geta Kojima! ¡Boh, vaya mierda! ¡Clavado! ¡Parecía que estaba aquí! ¡Qué va! ¡No se parece en nada, hombre! ¡No es como si lo imito yo, vea! ¡Hola, soy Geta Kojima! ¡Tampoco! ¡Yo! Hola, soy Genta Kojima. Increíble. Clavado. Es que Isaac 250 es fácil de imitar. Es bastante. Y yo es. Soy un creepy. Bueno, chicos, ahora vamos a grabar los que se queden. Vamos a grabar la sección de Nochevieja. ¡Spoiler! Pero no lo digas, qué sorpresa. ¡Que el directo de Nochevieja no ahora! Sí, claro, el directo de Nochevieja lo adelantamos ahora y bueno. Bueno, chicos, nos vamos. Y lo despidiendo ya todos. Adiós. Chao. Venga. Que os den por culo a todos. Pero bueno, vos. Pues tu cumpleaños puedes decir todo lo que quieras. Sí. Nah.